como les anticipaba, ya estamos en comunicación con nuestra compañera, la señora Ana Almada, para hacer nuestra columna de tecnología. ¿Cómo le va? Hola, Rena, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Muy bien por acá, ¿ustedes? Bien, bueno, como decíamos, fue recién fuera del aire, remando que estamos en diciembre y hay que remarla. ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos verdad. Llegado! ¿Viste? Aquí hay estamos. Que ver el vaso medio lleno, ¿viste? Yo ahí... ¡Exactamente! Claro, toda golosa, ella quería más certeza. No, bueno, asumí que llegaste hasta diciembre y eso ya es un logro, ¿viste? Claro. Vos querías llegar, además querías llegar entera, Rena. ¿Viste? No, era mucho. Era mucho lo mío. Estás pidiendo mucho, sí, claramente. Sí. Me pintó la ambición. Justamente. Sí. Y sí, dijiste, ¿por qué pidamos todo? Claro. Sí, para pedir, pidamos todo. Muy bien. Claro. Bueno, pero sí, es así. Justamente. Justamente estaba pensando en eso esta mañana. Decía, ya estamos en diciembre. Y me puse a ver un resumen de todo lo que hablamos en la columna de estos 6 meses prácticamente que hace que estamos. Sí. Porque bueno, viste, no es muy original. Diciembre, balance, estas cosas. Pero me pareció interesante porque encontré algunos patrones, vamos a decir. Encontré algunas cosas que se repiten y que me parecía que estaba bueno rescatar de toda esta cantidad de temas que hablamos. Creo que lo que más se habló este año en general y que nosotros también hablamos acá en la columna es un poco de este crecimiento como exponencial del uso y de la injerencia, voy a decir, de las herramientas de inteligencia artificial en no nuestra vida porque quisimos, sino porque nos la impusieron, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Cada vez más. Creo que ese fue, claro, creo que como que ese fue el tema de este año, siento, que ya se venía hablando, pero que este año fue como, bueno, ya reconocemos que está acá, que no la vamos a poder evitar y que están haciendo todo lo posible para que la uses como sea. Me río porque justamente estaba investigando cuáles son las opciones que te dan las empresas, viste, para deshabilitarla, por ejemplo, para ocultarla. Sí. Y hay empresas donde no, esa opción no existe directamente. Ah, bueno. Hay servicios donde esa opción no existe. Es muy impactante. Pero bueno, estaba pensando que habíamos hablado mucho de eso y que habíamos tocado un montón de temas que quizás no tenían que ver estrictamente con eso, pero que había algo que se relacionaba incluso con lo de la inteligencia artificial, porque bueno, hablamos sobre seguridad, que es una de las preocupaciones más grandes respecto de esta herramienta nueva, la seguridad de los datos. Hablamos mucho del problema de la desigualdad estructural, esto que vos decís siempre de que bueno, en algún punto las herramientas todo el tiempo nos están confirmando que sirven para la reproducción de, claro, de una desigualdad, ¿no? Sí. Y también que habíamos hablado la semana pasada del tema de la violencia digital y cómo eso, que siempre estuvo, ahora se ve como súper magnificado y muy exacerbado por la aparición de este tipo de herramientas. Y me acordé de eso también porque ayer estaba viendo una presentación de un producto de inteligencia artificial de Google que tiene un nombre muy gracioso, pero que me parece tétrico, que se llama Nano Banana, que es la herramienta que presentaron, que hace videos súper realistas. Sí. O sea, lo que ellos presentan como algo bueno, a mí me parece aterrador. Miedo. me reía de eso, porque decía, claro, miedo. Sí. Miedo. Que hace videos así como súper, súper, súper realistas, y que obviamente todo el mundo lo que está diciendo es, falta cada vez menos para que no podamos creer en nada de lo que vemos publicado en las redes sociales, ¿no? O sea, con la aparición de este tipo de herramientas, vamos como camino a esta especie de escepticismo total respecto de lo que se publica online. Qué rápido que llegamos ahí, pensaba yo. Pero, bueno, justamente hablamos de todos estos temas, pero hay algo que sigue igual. Hay algo que sigue ahí presente. Hay algo que permanece y que nos va a seguir acompañando, yo creo, cada vez más. Y que hablamos de esto también y nos hemos reído de esto, y es la fragilidad de toda, sí, de todo este ecosistema, ¿no? Sí. Pensaba un año marcado por accidentes, voy a decir, que dejaron en evidencia la fragilidad de todo este sistema tan grande que supuestamente maneja tanta cantidad de dinero, ¿no? También, vamos a decir. Y qué frágil que es, qué pequeño es el error que puede dejar a gran parte del mundo sin acceso a un montón de sus aplicaciones cotidianas, ¿no? Pensaba en eso porque es como, si bien nosotras abordamos los últimos dos, que ocurrieron en un lapso menor de un mes, sí, que fueron el de Amazon y el de Cloudflare, me acordaba que también a principio de año hubo caídas de WhatsApp, hubo caídas de, no sé, de aplicaciones así como muy grandes que habían quedado, hubo una caída grande de bancos, hubo un montón de cosas este año en ese sentido. Y siento en algún punto que eso permanece porque es lo que yo siempre insisto. Es lo que hace posible que estemos hablando de inteligencia artificial y un montón de otras cosas. Y esa es la parte donde menos se le pone, voy a decir, cabeza, ¿no? A la que menos se le pone importancia, a la que siempre está invisibilizada, sí, que es la infraestructura física, ¿no? Bueno, pensaba, viste que hay muchos países, bueno, creo que Inglaterra está a la cabeza de la identidad digital y como todo eso nucleado en una sola aplicación, nosotros acá, mi Argentina, digamos, como que hay intentos de los gobiernos de llevarnos hacia ese foco digital en donde en un par de aplicaciones tengamos todo. Y pensaba en esto exactamente, decís, che, pero la fragilidad estructural que tenemos, lo vemos, por ejemplo, en sí, Capilla del Monte, golpes de tensión, cortes de luz, la red eléctrica que no... Sí. O sea, vamos por lo eléctrico, después vayamos a internet y la conectividad, uh-huh, y la cuestión, ¿no? Como realmente muy endeble, algo que te lo pintan como, no, infalible, ya estamos para que vos, sí, sí, ¿no? Sí. Te escanees el iris, uh-huh, y ya sepan tu vida pasada, futura y no sé qué... Y a la vez es un enchufecito que se cortó y se acabó todo. Claro, por eso yo siempre vuelvo, y por eso insisto tanto en el tema de que no hay que olvidarse cómo empezó todo esto. Yo siempre pienso en que es fácil que nos olvidamos de cosas que no pasaron hace tanto tiempo, porque además este discurso, digamos, tecnofuturista, utópico, inexorable, donde la tecnología es puede ser nuestra mejor utopía, nuestra peor distopía, pero digo, nadie piensa cómo era todo esto hace 15 años, no, no te estoy diciendo 50, ¿no? Sí. Estoy diciendo hace 15 años, hace 20 años, no es tanto en la historia de la humanidad, es muy poquísimo, y es como nos olvidamos muy fácilmente de cómo empezaron algunas cosas, y cómo elegimos mirar todo lo que va cambiando de manera muy acelerada, pero... Nadie está mirando eso que permanece ahí, ¿no? Siempre sí, pensaban en esto como que la infraestructura es eso que está ahí, pero nadie sabe que está. Es como el sol. Está, aunque no lo veas, sí, siempre está. La infraestructura es igual. Aunque no lo veas, siempre está, con los defectos y con las falencias y con la fragilidad que mencionábamos, de esto que decís vos. Yo hablo de la infraestructura de tecnología y siempre digo, lo crítico siempre fue la electricidad. Sí. A ver... Realmente, por eso estamos viviendo una época donde están desesperados los empresarios por conseguir energía barata, están desesperados por encontrar una forma de alimentar el crecimiento exponencial que están teniendo sus data centers. Estamos en una época de ese tipo y sin embargo se habla re poco de eso, se habla muy poco, incluso de cuáles son los costos que tiene para una sociedad sostener ese tipo de infraestructura. Estaba mirando que entre muchas de las noticias que leo de tecnología hay muchos estudios nuevos relacionados realizados en diferentes lugares del mundo donde se preguntan cuáles son los costos reales de tener infraestructura tecnológica avanzada en un determinado lugar. Y estaba viendo, en general, cosas muy negativas, ¿no? Sí. Estaba viendo... pueblos fantasmas, por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos, donde la gente se tuvo que ir a vivir a otro lado porque tuvieron problemas con ruido, con que no había agua, con que la electricidad lentamente se está empezando a poner más cara y no saben por qué. Después estuve escuchando un análisis, muchos estudios respecto del ruido. El ruido es una cosa que nadie está teniendo en cuenta y es uno de los principales problemas cuando se instalan estos grandes data centers, que hacen que mucha gente tenga problemas severos a nivel de salud mental con secuelas para toda su vida, porque se instalan estos data centers y nadie les avisa y de repente empiezas a tener un ruido de amoladora en tu casa todos los días, las 24 horas, y nadie está pensando en eso. Sí. Pero digo, todo esto acompañado de algo que mencionamos muchas veces, y es que no solo las empresas de software están centralizadas en muy pocas manos, sino que este tipo, los dueños de los cables también siguen siendo muy pocos, los dueños de los data centers siguen siendo muy pocos, y están todos interconectados, ¿no? Esto que mencionábamos de, bueno, ¿por qué si se cae solamente una parte de Amazon, medio mundo se queda sin nada? Bueno, porque al nivel de concentración hay que agregarle la complejidad de la interconexión, que eso es algo que me parece que a lo que hay que prestar atención, porque yo siento que ya no vamos a tener tantos problemas del estilo se cayó una aplicación puntual, porque de alguna manera las grandes empresas se la han arreglado para optimizar muchísimo en ese sentido sus productos y elegir mejor su infraestructura, sino que siento que lo que va a empezar a fallar de ahora en adelante son los proveedores de servicios de infraestructura, que van a empezar a fallar los estos dueños de los fierros, le digo yo, ¿no? Claro. Que me parece que ahí vamos a tener que empezar a prestar atención, porque también es cierto que es un montón lo que hay que mantener y que van a ser cada vez menos personas las que van a estar supervisando eso. También hablamos de esto cuando yo mencioné el estudio que hicieron algunas mujeres sobre el futuro del trabajo en el mundo de la inteligencia artificial. Los trabajos de sistemas y los trabajos de mantenimiento y los trabajos de, en general, de ingeniería software, son los que van a verse más afectados por esto, por la inteligencia artificial. Entonces yo pensaba, si le sumas a eso, que va, o sea, la fragilidad ya de la concentración y la interconexión, que va a haber cada vez menos personas encargándose de cuidar eso, yo la verdad creo que habría que empezar a mirar con un poco más de lupa ese tipo de fragilidad al que nos estamos sometiendo. Y también siento que hay que recordar mucho, mucho, mucho, todo el tiempo, que todo esto que nosotros usamos y todo esto que nosotros nos configuramos y todo de lo que actualmente dependemos son herramientas diseñadas por seres humanos y no escapan a una condición inherente que tenemos todos como humanos, que es el margen de error. Sí. Que me da la impresión que nos olvidamos muy fácilmente, y con razón, digo, porque está todo el discurso, digamos, organizado como para que pensemos en la fascinación, ¿no?, que nos generan los avances tecnológicos, y vamos perdiendo de vista un poquito más cada día que lo que tenemos son herramientas que nos dimos nosotros como seres humanos y que por lo tanto no van a estar exentos de esas condiciones que nos acompañan. Claro, es una proyección es como, de... A ver, yo creo que todo este desarrollo, de alguna forma, si vamos, si querés, a lo más filosófico, es el humano intentando comprender también su propio funcionamiento, ¿no?, sus conexiones y demás, y lo vamos poniendo afuera en ese espejo, como, bueno, las capacidades de razonamiento, como un montón de cosas, pero sigo sintiendo esto que hablamos siempre, ¿no?, de que, hablamos también de los orígenes de Internet en su momento y demás. Sí. Quienes tenían más herramientas de conocimiento, de poder pensar más o menos o intentar meterse en los diagramas de lo que se venía, bueno, fueron mostrando, es como decir, te armo el escenario, te pongo la escenografía y no importa si adentro no hay nada, sigamos porque esto nos da rédito, nos da un montón de plata y después vamos viendo cómo, viste, le metemos más a la infraestructura, como vos decís, a esos fierros que hasta que no se hace sumamente necesario reforzar, es como, bueno, si vamos con un cablecito finito, vamos con el cablecito, porque se van replicando esas matrices de extractivismo, de sacarle el mayor rédito sin que sea para todos, ¿no? Seguimos en esta cosa del capitalismo. Cuando me da la sensación de que estamos llegando un poco a un tope de esa maraña, porque nosotros, yo creo que como sociedades ya tendríamos que tener energías libres y limpias, recordemos Tesla y demás, ¿no?, como desarrollado en la humanidad de otra manera, que permitiría un salto hacia esas supercomputadoras y demás de una forma más equilibrada. Pero como quienes manejan o han tenido se han quedado con el control de manejar estas cosas y en muy pocas manos, es decir, que generan consensos entre ellos para dónde va esto y lo otro y lo desarrollan así, como no están soltando eso y siguen cobrándonos absolutamente todo, ¿no? La luz, la conectividad, los datos, la cosa, las aplicaciones, uh-huh. el software, el hardware, todo nos cobran y ya habría cosas que tendrían que ponerse al servicio de la humanidad y no lo hacen, es que van viendo esto, es como decir, che, si yo no cambio esta matriz, y tiene una limitación. A ver, esto que nos Exacto. quedamos todos como esclavitos fuera del sistema o, bueno, en lugares precarios donde no por más que vos me digas y me fuerces a tener la identificación digital y todo así, no tengo luz y ya fue, no tengo internet y olvídate, claro. No tengo un dispositivo. No tengo un dispositivo, tal cual. Asumimos que todo el mundo tiene un dispositivo. Sí. Y los números dicen que eso no es así. O sea, ese nivel de ceguera, quiero decir, hay en el nivel de la toma de decisiones. Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, y esto me hace mucho acordar a la columna que hicimos sobre gentrification, sí. o cómo se fue degradando la experiencia como usuarios dentro de la tecnología, sí. porque pensaba justamente esta incapacidad que hay. No digo por incapacidad intelectual, sino también, bueno, por esta incapacidad de salir, digamos, de sus lugares de privilegio, que no, claro. no nos sorprende a esa altura. No. De buscar otra manera, por ejemplo, para, pensaba yo ayer, a nadie se le ocurre, digamos, implementar en el sistema más innovativo y avanzado del mundo, si querés, que son estos grandes modelos de lenguaje entrenados para hacer una cosa generativa, que es muy buena, porque, insisto, no voy a decir que es el Terminator que nos va a dominar, voy a decir, es un avance que es muy bueno. Sí. Implementaron eso e hicieron cosas muy importantes, pero a nadie se le ocurrió otro modelo de implementación de esta tecnología que no sea el predatorio de la gentrification. Claro. A nadie se le ocurrió otra cosa que no sea cobrar una suscripción. Yo estoy a veces como vos, a veces entro en este agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas de la filosofía y digo, estas personas desarrollaron algo así, ¿no? Que usa el 75% del mundo y no se les ocurrió ninguna forma, ¿no? Que no sea cobrar una suscripción. Tal cual. No se les ocurrió ninguna forma que no sea buscar la manera de meter publicidad en las versiones gratuitas porque se dieron cuenta de que son un agujero negro de dinero, entonces no se la pueden justificar a los inversores y les aviso en cualquier momento, la versión gratuita de ChatGPT va a tener publicidad. Sí. No se les ocurre nada. No. Más que eso. No se les ocurre nada más que predar los datos de sus usuarios sin un consentimiento expreso, digamos. Llegamos a este punto. Eso me parece a mí asombroso, sí. ¿no? Llegamos a este punto y a nadie se le ocurrió ninguna manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Eso pensaba ayer porque, bueno, yo uso herramientas de inteligencia artificial para tareas tecnológicas complejas y pago una suscripción. Obviamente, como toda mujer inserta sí. en este mercado laboral. Y ayer me encuentro con que, haciendo una prueba para una búsqueda de información actualizada sobre un tema puntual, la herramienta me informa que lo más nuevo que tiene es de enero de este año. Opa. Entonces yo digo, ¿cómo? Si yo pago la licencia pro, no sé qué cosa. Esto no es anecdótico, prometo. Entro al proveedor y veo que inventaron, en un lapso de 3 meses, 2 escalones más arriba de lo que pago yo. Obvio. Pero bueno, ¿no viste Black Mirror? Entonces yo digo, ¿no viste la última temporada? Claro. Sí, sí, sí. Claro, bueno, pero yo lo que digo es, las líneas que borran la ficción y sí. la realidad siempre son muy endebles, ¿no? Totalmente. Pensaba. Pero yo digo, pero justamente mi reflexión no fue tipo, che, qué mal. No, la verdad, no fue eso, fue como, no me sorprende, y digo, qué impresionante, desarrollaron esta herramienta que es capaz de hacer tantas cosas y que ha modificado para siempre el avance de la tecnología, y siguen utilizando estos esquemas que ya está probado que se agotan, sí, ¿no? Totalmente. Y ya está probado que no se pueden sostener. A nadie se le ocurrió nada distinto, pensaba yo justamente ayer. Y un poco esto, esta especie de, por eso insisto, esta especie de balance me parece súper importante, porque nosotros en este espacio hablamos de un montón de cosas que en apariencia nunca tienen que ver entre sí, y sí tienen que ver entre sí. Y yo me acordaba de algo que había hablado hace un tiempo con una colega de Chile respecto de cuáles son las narrativas que nosotros nos damos respecto de la tecnología. Sí. Porque yo le comentaba que a mí me parecía muy llamativo que la mayoría de los relatos que nos damos, ya sea a nivel de ficción o a nivel de investigación periodística, son siempre distopías, ¿no? No sé si te diste cuenta, sí, de esto. Claro, todos los relatos que nos damos, esto, Black Mirror, ¿no? Cualquier novela de ciencia ficción de los últimos 50 años, la mayoría son distopías relacionadas con la tecnología y con la ciencia. Y a mí me parece que va a llegar un momento donde va a ser una especie de profecía autocumplida, quiero decir, ¿no? Esto de no nos podemos dar ni siquiera un discurso, no nos podemos dar un modelo, no nos podemos dar una idea de qué tecnología queremos. Y eso inevitablemente le va a dejar lugar a que dos o tres personas decidan cuál es la tecnología que tenemos. Bueno, ¿viste el dicho que dice que es más fácil imaginarse el apocalipsis y el fin del mundo que el final de este sistema capitalista, ¿no? Como que no logramos pensarnos por fuera de este esquema que se ha ido modernizando, sí, pero que no se ha transformado de raíz desde hace antaño, ¿no? Como, bueno... Exacto. Sí. Claro. Y esto lo viene a replicar, lo viene a mostrar, viene, sí, a mostrar cómo funciona. Eso. Sí. Claro, pero además de eso, Rena, yo lo que pensaba es, esto también es como para, como yo siempre digo, trato de hacer la columna con un llamado a la acción, ¿no? Mm. Siempre trato de hacer una columna con que nos llevemos algo que nosotros sí podemos hacer. Yo todavía no sé si vamos a poder cargarnos al capitalismo. No, creo que no. Tengo la secreta esperanza, igual, pero bueno, no voy a mentirte. Pero lo que digo es, sí, en este caso puntual, tiene mucho que ver con lo que hablábamos respecto de la semana pasada, el tema de la violencia. Yo lo que siento es que hay como una especie de dejar de involucrarse directamente con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Colocarnos directamente en un lugar puro de usuario consumidor, y eso hace no solamente que, nada, preden nuestros datos, usen todo sin nuestro consentimiento y todo lo que ya sabemos, sino que además nos impide detenernos a pensar qué tecnología querríamos, para qué querríamos el uso de inteligencia, claro, artificial. Y esto yo lo vengo pensando desde ese informe que leí, digamos, de instrucciones para no desaparecer, que hicieron estas mujeres sobre el tema del trabajo, porque ellas después hicieron una presentación en un evento acá en Buenos Aires, yo fui a escucharla, y llevaron a tres mujeres muy especialistas, muy, muy, muy, muy impactantes intelectualmente, que decían justamente, el verdadero problema es que acá nadie está discutiendo cuál es la tecnología que queremos y para qué. Acá es como, bueno, lo único que nos queda es aprender para tratar de conseguir un trabajo mejor. Sí. Y ese discurso nos coloca, aceptar eso como dado, nos coloca en una posición de resignación, voy a decir, ¿no? Y sí. Eso es lo que siento. Como que no hay ninguna discusión realmente, porque hay alguna de ellas, con estudios, por ejemplo, en economía, que me pareció increíble su postura, decía, yo estoy muy de acuerdo con que hayan desarrollos específicos de herramientas de inteligencia artificial para sectores que lo necesitan, ¿no? Ella decía, un caso de uso concreto. No sé si quiero que todo el mundo use ChatGPT. Yo quiero que en Argentina haya tres sectores estratégicos donde se haga un desarrollo personalizado de modelos para esos tres sectores. ¿Por qué nadie está discutiendo eso? Sí, no. ¿no? Es por como, ejemplo, a ver, ustedes que saben de software libre o no, bueno, son esas dinámicas y sí, esas batallas que se vienen dando desde que arrancó Internet. Es decir, che, la visión de algo que se construye, se co-crea entre todos y se comparte, o algo que le da rédito a unos pocos y vos tenés que pagar la suscripción y cada vez más y cada vez más y cada vez más, sí, y no te permite, sí, esa reflexión o intervenir en esa lógica. Porque bueno, somos estos, claro, usuarios cada vez más controlables. Esa también es la aspiración. Claro, claro. Pero está bien, yo lo que quiero decir es, insisto en que esto es una manera de ver las cosas. Insisto en que hay un montón de otras formas de ver lo mismo. Claro. Porque si no es esto, es creernos realmente de que es inevitable, es creernos realmente de que van a desaparecer 75 millones de puestos de trabajo y no va a pasar nada malo, es realmente creernos, digamos, que eso es así, simplemente, sin pensar en que hay un montón de gente que está diciendo que es insostenible porque no están generando la cantidad de incluso dentro del esquema mismo del capitalismo, es insostenible lo que están haciendo las empresas. No estamos escuchando a gente que está diciendo, che, hay un límite científico, matemático para esto, entonces esto no va a escalar tanto como lo están diciendo. No estamos escuchando a un montón de otra gente que sí se está involucrando, que sí está tomándose el trabajo, ¿no? De cuestionar estos discursos, digo, así, dados, sí, como están, y de imaginarse, bueno, ¿qué podemos hacer con esto, digamos? Porque es como, si nadie recoge el guante, bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Sí. Si nadie recoge el guante, ya sabemos. No hay mucho más que investigar. Ahora, no le estamos dando importancia ni estamos discutiendo lo que están diciendo un montón de personas que no están de acuerdo con esa visión determinista, ¿no? Eso me parece como también interesante para que empecemos a buscar. Obviamente, yo no estoy pidiendo que nos sentemos a leer un paper científico respecto de cómo funcionan los modelos matemáticos de entrenamiento y por qué son limitados, porque a nadie le importa. Sí. A mí, pero a nadie más le importa. Entonces yo lo que digo es, igual hay un montón de herramientas de divulgación, hay un montón de cuentas en las mismas redes sociales que usamos para cualquier otra cosa, que están hablando de esto, que están haciéndose preguntas respecto de cuán inevitable es todo este futuro donde hay cada vez más desigualdad, y me parece que por ahí, nada, la tiro como opción, podemos empezar a ver, a escuchar qué dicen, ¿no? Sí. Podemos empezar a ver, bueno, si realmente es todo tan así como te lo pintan, si realmente no queda otra que pagar la suscripción ultra para no quedar afuera de, no sé, de un mercado laboral que va a ser cada vez más pequeño, habría que ver. No estoy tan segura. No sé. No, siempre. Yo elijo, sí, elijo dudar. Sí. Claro. Yo creo que también va teniendo eso, sus limitaciones, que claramente el sistema va a querer eso, que vos te suscribas y va a pasar como te pasó a vos, que estás con la premium y de golpe te enteraste que le pusieron dos escalones más de super mega premium y después habrá otro de mega, claro, super contra premium y así, para, sí, que se vayan quedando fuera quienes no podamos acceder a ese super mega premium. Exacto. Una y otra vez, ¿no? Como replicando. Exacto. Eso, para pocos. Bueno, yo creo que, uh-huh, dentro de nuestros espacios comunitarios, cooperativos, software libre y demás, vamos poniendo ese foco en reflexionar que existen otras dinámicas, aunque pareciera, como bien decís, que se nos viene la avalancha y que es imposible no sumarse porque te queda fuera del sistema laboral, porque te queda fuera de poder, no sé, viajar, comprar, porque van queriendo un poco hacia eso, están haciendo pruebas. Ya lo vimos, nosotros porque somos, a ver, residuales de un montón de cosas. Recordemos que tenemos una aplicación que se llama Mi Argentina, que fue hackeada, en donde todos nuestros datos que nos pidieron los más sensibles estaban ahí. Es decir, sí. Sabemos que bueno, y te choraron los datos, bueno, viste, estamos, claro, en Argentina. Sí, pero, sí, naturalizando un montón de cosas. Total. Sí, pero bueno, sí, vamos, sí, reflexionando, cierto, a que hay otras formas, que hay otras dinámicas, que hay otras redes y que deben haber también otros mundos posibles. Intentamos que florezcan, intentamos generar el compostaje necesario para que eso nutra lo que viene. A veces se hace difícil porque, bueno, estamos hablando de grandes aparatos de construcción de realidad, ¿no? Por sobre nuestras sensibles y pequeños espacios donde vamos percibiendo nuestras realidades. Bueno, sabemos que esto se impone y además, como venimos hablando, con herramientas en donde cada vez sea menos distinguible qué es real y qué no, bueno, a veces se hace difícil. Por eso muchas veces lo más fácil es apagar esa pantalla y salir, salir al mundo, ¿no? Y ahí conectarte con el vecino, con la vecina, tender otros puentes, Sí, totalmente. Creo que eso es un ejercicio que se va a ir. Yo estoy muy convencida que ese es un ejercicio que se va a ir haciendo cada vez más frecuente, más de lo que nosotros pensamos, porque ya es tan insoportable el nivel de soledad que generan este tipo de herramientas que nos hemos dado. Que yo siento que eso va a pasar en algún momento porque es muy, muy, muy fuerte. Sí. Ya lo vimos en números, etcétera. Pero pensaba en esto que vos decías porque justamente ayer fue cuando vi lo de la nano banana, que me pareció tremendo el nombre, me pareció todo terrible. Sí. Dije, primero me puse mal. primero. Me puse mal. Y después dije, bueno, listo. Esta es nuestra oportunidad para poner de ahora en más todo bajo el manto de la duda y decidir nosotros, digamos, qué queremos para nuestra realidad, ¿no? Eso pensaba. Es como, bueno, sí, es una especie de maldición, la verdad, para mí es como el epítome de lo terrible de no tener un suelo donde estar parado, pero bueno, si no existe ese suelo, nos lo vamos a tener que dar nosotros. Eso. Pienso, ¿no? Bueno, hoy estamos muy filosóficos. Estamos así, muy alto. Pero y si no, ¿qué? Volamos muy alto. Pero para vuelo bajo ya estaba la realidad cotidiana, pero claro que sí. Y pensaba en el final de, viste, me lleva mucho el formateo que uno tiene también con las películas, pero pensaba en el final de The Truman Show, en donde no toda la humanidad mirando el momento a momento, que parece que, o sea, no hay otra cosa por fuera de eso, y cuando termina eso, o sea, y termina, así que preparémonos que la puertita está ahí y en algún momento la vamos a encontrar. Compa, bueno, la semana que viene no estamos... Qué buena referencia que tiraste. Ese es el sentimiento. En algún momento, bueno, el internet que conocemos no está más. Bueno, qué tremendo, nos rasgamos la vestidura y después salís a escuchar el pajarito y te olvidaste, ya está. ¿Me entendés cómo? Me encanta. Pasó otra cosa. La semana que viene te decía, no estamos al aire y retomamos nuestro formato verano luego, así que vamos a seguir con nuestras columnas en el verano. No le queremos contar a nuestra audiencia. Sí, señora, porque somos así. Acá estamos, firme. Como rulo de estoque. Sí. gracias, compa. Bueno, nos encontramos pronto, esperemos. Dale, abrazo. Gracias, Rena. Abrazo grande para vos y toda la audiencia.